como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los humanos.